doctor José Soto Ávila e Ismael Osorio Paz en Barranquilla. Alzaré mis manos y pediré a Jesús pa' que perdone mis andanzas. Yo que viví en el pecado, pero siento temor de que Jesús vuelva y me pierda. Ayer volví a pelear con mis amigos porque no quise salir a hacer lo mal. Y pienso que no es suficiente lo que hago. Toma mi ser y por favor cambia mi vida. Me siento extraño, ya no quiero hacer el mal. Cámbiame tú que bien conoces de mi vida. Hasta quiero llorar pidiéndote que tú perdones mis andanzas. Me tocará decir que no me busque más, que estoy cansado de esta vida de pecado. Me tocará decir que no me busque más, que estoy cansado de esta vida de pecado. Voy a marcharme a donde nadie me conozca, a donde nadie me separe de tus cosas y serte fiel. Me tocará decir que no me busque más, que estoy cansado de esta vida de pecado. Enséñame Dios a hacer tu voluntad siempre, pero siempre. Estoy cansado de vivir esta vida viviendo desordenado. Hoy Jesús llegó a mi lado y me dijo que a su lado todo es bueno, nada es mal. Y a mí no me pregunten por qué lloro, porque no tengo palabras para expresar. Solo sé que no quiero lo malo para nadie. Quiero que sanes las heridas de mi alma y que me pongas el sentir de hablar de ti. Quiero adorarte y no dejar de amarte nunca. Y que comprendan ya que he decidido buscarle rumbo a mi vida. Me tocará decir que no me busque más, que estoy cansado de esta vida de pecado. Me tocará decir que no me busque más, que estoy cansado de esta vida de pecado. Me alegra tanto como has tratado conmigo, que a donde vaya siempre quiero estar contigo y serte fiel. Me tocará decir que no me busque más, que estoy cansado de esta vida de pecado. Me tocará decir que no me busque más, que estoy cansado de esta vida de pecado. Me tocará decir que no me busque más, que estoy cansado de esta vida de pecado. Voy a marcharme a donde nadie me conozca, a donde nadie me separe de tus cosas y serte fiel.